Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este día que nos das. Te pido que cuides a los hermanos donde quiera que estén, Señor, y que les puedas dar suficiente señal para escuchar de tu palabra, Señor. Ayuda al hermano Donald a recordar todo lo que ha estudiado, Señor, y con tu espíritu en nosotros, Señor, para ayudarnos, Señor. Cuídanos durante el resto de este día y ayuda a que este estudio pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hija, muy amable. Vamos a abrir nuevamente la palabra de Dios y estamos en el poderío ya del tercer imperio mundial que aparece en la profecía del Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. En el capítulo 2 aparece como el vientre de la imagen hecha de bronce. Y en el capítulo 7 la encontramos como el leopardo con cuatro alas, haciendo referencia al imperio de Medo-Persa, que toma el control, el poder, en el año 331, si mal recuerdo, si me corrige. De allí al año 168, cuando son derrotados, subyugados, sometidos finalmente por el cuarto reino, que fue Roma. Lo que estamos viendo es de que durante ese periodo del todo el gobierno, todo durante el imperio, el tercer imperio, durante los griegos, no hubo profecía, no hubo profeta. Si bien pudo haber un mensajero, conociendo cómo es Dios, pero no quedó ningún libro registrado de ningún profeta durante ese tiempo. Es muy probable que haya habido algún mensaje, es muy probable, pero hasta aquí no hay registro. O si realmente estuvo completamente mudo el don profético durante ese tiempo. El asunto es que no tenemos registro de nada hasta que aparece el Nuevo Testamento, ya en los días de Juan el Bautista, que maravillosamente está registrado en el libro de Malaquías. Y es así como estamos tratando de entender el silencio de Dios, del por qué esa ausencia. Y ayer, en el capítulo 1, nos pudimos dar cuenta que ese Dios caballeroso, como es nuestro Dios, ese Dios respetuoso, ese Dios que aunque le cause dolor y le arranque lágrimas, termina respetando la voluntad del ser humano. No es coercivo, no te obliga, no te manipula, no te chantajea. Nada de eso forma parte de las herramientas que Dios usa para llamar. Simplemente usa la verdad, el amor, la misericordia, la gracia, la compasión, sus providencias. Eso es lo que Dios usa para que el hombre se acerque a él, para que pueda descubrir la naturaleza de Dios, quién es él, cómo es él, los planes que Dios tiene para él. Pero la manipulación, la obligación, eso no va con él. A nadie obliga. Quiere un servicio voluntario que sea en respuesta a lo que él ha hecho, hace y desea hacer por el ser humano. Entonces ayer comenzamos a ver de que aun cuando en Zacarías vimos que el mensaje de Dios era vuélvanse a mí, Yo anhelo volverme a vosotros. Yo deseo estar con ustedes, pero ustedes también necesitan. Es una relación libre, voluntaria. Yo quiero y deseo, Dios hablando. Yo estoy dispuesto, yo quiero acercarme a ti, pero si de tu lado no hay una respuesta semejante, si mi amor no despierta amor en ti hacia mí, entonces yo no quiero nada, porque debe ser de voluntad, libremente, por amor. Y el pueblo no se quiso volver a Dios en respuesta de su amor. Y así fue como entramos al estudio del mensaje que contiene Malaquías, el cual fue el último mensaje registrado de parte de Dios para su pueblo. Y allí estábamos, al entender que no hubo profeta que quedara redactado, que fuera mensajero de Dios para su pueblo en ese periodo, casi de 400 años, 4 siglos. Es mucho tiempo. Dios dejó al pueblo en sus caminos, no en su camino, sino en sus caminos. Y estaba leyendo algo relacionado a eso en el estudio, buscando información. Me permiten ustedes que aquí tengo problemas. Y dice una declaración que encontré en Testimonios Selectos, tomo 1, y en el apéndice de ese libro, escrito por nuestros pastores en 1914, o sea, en los días todavía de vida de la profetisa que Dios levantó para que nosotros entendiéramos mejor el propósito de Dios para nuestras vidas y la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Aún en los días de ella, días finales, en 1914, el pastor R.W. Munson y D.E. Robinson, en el otoño de 1914, escribieron lo siguiente, que me pareció maravilloso. Dice: Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento durante el periodo de formalismo religioso que precedió a la primera venida de Cristo. Me cautivó esa declaración. ¿Qué pasó durante ese periodo de silencio? ¿Qué pasó durante la ausencia del don profético para el pueblo de Dios? Se desarrolló, nació y se desarrolló y se fortaleció un formalismo religioso. Miren hacia dónde lleva la ausencia o la ausencia, de no haber profecía, formalismo religioso. Y ese formalismo religioso tan empedernido fue lo que ayer mencioné, que cuando vino el libertador, cuando la vida se hizo carne, cuando la luz de la vida caminó entre el formalismo religioso, no se dio cuenta cuando vino el Cordero de Dios. Formalismo religioso. O sea, se llevaron, se implementaron los ejercicios religiosos, los programas más bonitos, los programas más deslumbrantes, todo lo que puedas imaginarte que se haga hoy día en nuestro medio, en la iglesia, pero que no esté apoyado por un así dice Jehová, no es más que formalismo religioso. Y nota esto, de la misma forma que el formalismo religioso impidió al pueblo a que no reconociera los días de su visitación, hasta el punto que el maestro en San Mateo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Innumerables de veces. Quise juntar a tus hijos como la gallina junta debajo de sus alas a sus polluelos. Y no quisiste. Dios diciendo, si te pierdes, no es por mi culpa. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña que yo no haya hecho? Yo quise juntarte bajo mis alas como la gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste. Y yo no vine a forzarte. Yo no vengo a obligar a nadie. Si obligaría a uno, tendría que obligar a todos y todos se salvarían. Y el plan de redención estaría obsoleto. No serviría de nada la muerte de Cristo si Dios obligara a un ser humano a que lo aceptara. Porque si es por la fuerza, ¿y quién se va a oponer con Dios contra el poder? ¿Quién podrá vencer el poder de Dios? Si fuera por la fuerza, hasta el diablo se salvaría. ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Haga paz conmigo. ¿Quién puede contra el poder de Dios? Pero no es por la fuerza. Es por una respuesta a lo que Él hace por nosotros. Yo quise protegerte, cubrirte, ampararte, pero tú no quieres. Y si tú no quieres, no te voy a obligar. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Me voy. A ver, hermanos, de los que estamos esta mañana aquí, ¿quién de nosotros, por su empecinada terquedad, desea que la presencia de Dios sea parte de él? Nadie en su sano juicio. Para que tú llegues a despreciar los llamamientos de Dios hacia tu vida, hacia un reavivamiento, hacia una reforma, hacia un cambio, el pecado tiene que estar gobernándote para decir no, no quiero, rechazo, eres malo. Como decía ayer el mensaje que leímos, yo os he amado. El pecado te tiene que controlar de pies a cabeza para poder decir, ¿cómo que me has amado? ¿En qué me has amado? Oye, y cuando tú le haces caso, cuando tú te sometes y dejas que el pecado tome control de ti, entonces te levantas y levantas tu pie. Pretendes dar de patadas al trono de Dios. Y Dios dice, bien, una vez escupido el rostro, una vez bofeteado mi amor por ti, aunque me duele tanto, tengo que respetar tu decisión. Y Dios se aparta. Y cuando el ser humano carece de la protección divina, es algo que no deseo que nadie de nosotros llegue a ese nivel a ese estado lamentable, desgraciado del ser humano. Porque servirá como títere, como juguete, en las manos del destructor, de aquel que solo conoce odio, dolor, muerte. Por eso, nosotros debemos de recordar que Dios está allí, esperando que habitemos bajo el abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Cuánto más Dios necesita hacer, decir o mostrarte para que corramos debajo de su protección? El pueblo rechazó. El pueblo de antaño rechazó y siguió con sus programas de escuela sabática, su servicio de canto. Dejaron la verdadera adoración y adoptaron un formalismo religioso. Sábado tras sábado tenían sus sabbat vacíos. No había vida. Y cada día se fue empeorando, al punto que estaba leyendo, no recuerdo dónde ni por dónde pasé leyendo, que ya en los días de Jesús hasta se consideraba trabajo levantar al bebé y tomarlo en el regazo. Eso, hasta eso se discutía. ¿Hasta dónde podían reglamentar eso? Porque se consideraba ya como trabajo. Levantar al bebé mientras lloraba en día sábado, ya es trabajo. Hermanos, les cuento todo esto para que me acompañen. Voy a pedirle a Diógenes, por favor, que me lea Proverbios. Y después vamos a entrar a Malaquías. Y yo quiero que cada uno de ustedes junto conmigo alabemos a Dios por su santa palabra que tenemos, por el espíritu de profecía que se nos fue dado. Dios nos ama tanto, que no solamente dio a su Hijo unigénito, sino que junto a Él ha vaciado el cielo y nos dio la palabra profética más segura. Dejémonos guiar por esa palabra. Está bien que ames mucho a tu líder religioso. No hay pecado en ello. Que lo ames está bien. Pero que lo pongas como autoridad espiritual para guiarte por sobre encima de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Esa gente que solamente hace referencia al espíritu de profecía como material de una escritora famosa, huye de esa gente. Húyelos, porque están denigrando, menguando el poder que hay en la palabra inspirada. Ustedes en este estudio no me han escuchado decir, Elena de White dijo, nunca sale eso de mi boca. O Elena de White escribió, jamás digo eso. Si ustedes han puesto atención hasta hoy día, me refiero al material que Dios le dio a ella como la inspiración, dice, porque si fue el Espíritu Santo, es para mi bien. Y yo debo de tener cuidado de cómo me refiero a ese material, porque de forma inconsciente, imitando a otros, yo puedo estar bajándole el poder, el impacto que Dios quiere alcanzar en mi vida a través de su palabra. Miren qué es lo que pasa. Proverbios 29:18. ¿A dónde nos lleva? Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. ¿Qué iba a pasar durante ese tiempo de silencio, sin profecía, sin amonestación, sin mensajeros de parte de... ¿Qué iba a pasar? Desenfreno. Sí, desenfreno. Y miren cómo es Satanás de astuto. El desenfreno previo a la deportación, o sea, antes de que fueran a Babilonia, el desenfreno fue: en pecado moriremos. Nos gusta adorar a los Baales, a Asterot y a Astarte, a todos los dioses nos gusta. Lo que encontramos en ellos es placeres, nos gusta. Y se entregaron al pecado sin reserva, sin reserva. Le dieron gusto al gusto. Hubo prostitución dentro del santuario de Dios, en adoración a los dioses con D pequeña, a la idolatría de los pueblos circundantes. Una vez se contaminó, llegaron tan bajos, recuerdan cuando leímos que adoraban al sol, le dieron la espalda a Dios, tenían todas esas prácticas horribles. Pero el diablo sabe que tiene el mismo resultado: llevar al pueblo por ese lado o por llevarlos al formalismo religioso. Él sabe que Dios odia más el formalismo religioso, porque ahora todo lo hacen en nombre de Dios. Y Dios dice: eso no es mío. Ese producto es satánico, es del adversario, y ustedes lo hacen en mi nombre. Satanás sabe que sin profecía, para un lado o para el otro, el pueblo se corrompe, se desenfrena. No hay límite. Se le da rienda suelta a la imaginación humana. Queridos, no estamos aquí, y lo dije ayer, para hacer lo que mejor nos parezca hacer. Tú no estás aquí para inventar la rueda. Dios habló una vez. Dos veces es necesario que escuche el hombre. Vamos a la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. No podemos decir que es que en la iglesia los pastores no están predicando. Ese no es nuestro sentir. Tú tienes la palabra de Dios, la palabra profética. El mandato es: escudriñala tú. Encuentra las joyas, las perlas que están allí, las gemas maravillosas en la palabra de Dios. Internalízalas, que sean parte de ti. Y de la abundancia del corazón hablará tu boca. Te vas a meter a problemas, no cabe duda. Porque el formalismo religioso no quiere que se salga del molde que ellos han establecido. Pero en tu corazón habrá pasión, habrá entrega, vas a sentir como ese fuego que experimentaron los de camino a Emaús, ese fuego que quema. Y vas a hablar. Y vas a recordar que no estamos aquí para obligar a nadie. Estamos para hablar, para aconsejar, para redarguir, para corregir, pero nunca para tomar decisiones por otros. Y nunca desanimarnos, desalentarnos por lo que otros deciden. Recuerdo a ese hermano que en esa ocasión nos dijo: yo era vegetariano por 30 y no sé cuántos años. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Me cansé de estarle predicando a una iglesia necia, torpe, que no quiere hacer caso. Ahora yo también ya no soy vegetariano, como de... No, yo no espero que nadie haga las cosas a la fuerza. Cualquier cambio que venga en nuestro corazón es porque entendamos cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios. Porque Él es bueno, se repite esta frase en la Biblia un sinfín de veces, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que en base a la naturaleza de Dios, a la obra de Dios, entonces yo anhele ser diferente. Y me ponga en sus manos como barro en las manos del alfarero. Transfórmame, púleme, quita todo lo áspero en mí, tállame. Y solamente cuando lo hagamos de esta manera, hay placer en los caminos de Dios. Hay gozo en la obra que Dios está haciendo en ti. Que te va a hacer pasar momentos duros, difíciles, no cabe duda. Has abrazado mucho ese ídolo por tanto tiempo y quitártelo va a ser trabajo que solo Dios puede hacer y te va a doler. ¿Cuántas noches de lágrimas? ¿Cuántos suspiros profundos fueron necesarios en mi vida para que hoy pueda disfrutar el gozo, la alegría, la paz que viene del cielo? Cada día que vengo y les presento la palabra de Dios y vuelvo a casa, Señor, ahora si perezco, que perezca. Transmití lo que hay en mi corazón. Y sé que si muero, alguien más se quedará inyectado para llevar este mensaje de amor, de paz, de que Cristo viene pronto. No caigamos en ese formalismo, mis hermanos. No nos separemos de la palabra inspirada, el don profético que tenemos a nuestro alcance, ese material inspirado que Dios le dio como regalo a esta iglesia. Aquellos que lo ignoren, aquellos que lo ven con desdén, que se apartan de ello, no queda otro camino que el desenfreno. Y lo vemos. Lo vemos, no estamos ciegos. Lo vemos. Pueden ser sinceros, pueden ser hermanos que con sinceridad y con cariño hagan las cosas, pero están mal. El Espíritu Santo te hace ver, oye, está mal la irreverencia en la casa de Dios. Los irreverentes en la casa de Dios son aquellos que han dejado el espíritu profecía, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, se corrompe. La vestimenta en el santuario, la alimentación en el todo. Puedes darte cuenta de aquellos que se están dejando dirigir por lo que ha sido inspirado y aquellos que hacen las cosas de buena voluntad, con sinceridad, que piensan agradar a Dios dando lo mejor de él. Dios no te pide lo mejor. Dios te pide que le lleves lo que él ya te dijo que él espera de ti. Que no te parezca a ti que sea lo mejor. Si Dios lo pide, hazlo. Debe haber placer en ti en hacer la voluntad de Dios. El pueblo falló horriblemente. Y podemos encontrar el don profético. Está para ayudarnos a alcanzar aquello que Dios quiere que seamos. Y si Dios guarda silencio, y si Dios dice Romanos que ellos, Dios les... ¿Me corté? ¿Se cortó mi llamada? Déjeme ver aquí. No, ahí estás. Sí, estoy aquí, gracias. Yo escuché un ruido que... Gracias, tío. Romanos dice que porque ellos no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente pervertida. Dios puede apartar el don profético de los adoradores hoy día. Y aquellos que de forma empedernida siguen oponiéndose al material inspirado. Por eso este trimestre yo no termino de darle gracias a Dios por la lección de escuela sabática. Y lo vuelvo a repetir otra vez tantas veces que lo he dicho este trimestre. Porque incluso en la introducción, en el día sábado, te dicen esta lección está basada en el conflicto de los siglos, página tal y tal. Y a lo largo de la semana vas encontrando trozos del Espíritu, cosa que ya no existía. Si ustedes se han dado cuenta, incluso las abreviaciones de los libros del Espíritu y profecía lo han eliminado de la lección de varios trimestres atrás. Ya no aparece. Antes era común ver en un lado de la página índice de las Biblias que se usaron en la lección. Y ahí estaba toda. Y al otro lado decía índice de las abreviaturas de los libros del Espíritu y profecía. Ya no existe eso. Pues a esa gente que de forma empedernida está rechazando el Espíritu de profecía, Dios finalmente se los terminará arrebatando a ellos. Y ya no van a haber diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tristemente, el pueblo está siendo arrastrado por esa corriente. Pero tú no necesitas ser arrastrado por la corriente si tú tienes ese material a tu mano. Pero ¿cuánto tiempo pasas estudiando el camino a Cristo, consejos para la iglesia, testimonios para los ministros, donde hay joyas para ti que tienen como objetivo que no te desenfrenes, que no te descarriles? Solamente aquellos que vivan conforme a la ley y al testimonio tendrán luz en sus vidas. Y los que no vengan a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, es porque no les ha amanecido. Oye, qué triste es andar en oscuridad. Y si no les ha amanecido, es en el momento más oscuro del día, cuando la luz del día están peleando todavía con las tinieblas. En ese momento, allí se encuentran todos aquellos que no vengan a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios que tenemos y conocemos como Biblia y el espíritu de profecía para esta iglesia. Es porque no tendrán luz. Y ustedes se van a dar cuenta cuando alguien está hablando acorde a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, y alguien que esté hablando de acuerdo a sus deducciones teológicas de la Biblia. Ustedes lo van a notar. Lo van a percibir. Y es momento de orar por esas personas. Orar por el pueblo que se está apartando veloz y a pasos agigantados de la palabra de Dios. Lo contrario, si le hacemos caso, miren qué es lo que dice Salmos 19:11. Miren qué es lo que dice. El propósito. Algo que la gente no quiere hoy día. Y es lo que Dios se propone hacer en su pueblo. Salmos 19:11 dice: Dice 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ah, qué lindo, ¿verdad? Los mandamientos de Dios no es para que vivas una vida deprimida. Ay, que me estoy perdiendo en mi vida. No. Los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Esa debería ser nuestra experiencia. Y dulces más que miel y que la que destina del panal. El verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Si nuestra respuesta a la inspiración de Dios es así, oye, la vida cristiana es la más hermosa, la más linda, la más bella. Más que la miel, más que la plata, más que el oro. Y no es todo. Eso es la experiencia hoy. Pero habla de galardón. Habla todavía puedes tener esa experiencia maravillosa en poner atención a la profecía que Dios te ha dado hoy día y disfrutar ese estilo de vida, gozo, alegría, paz, felicidad. Y todavía te habla de galardón en guardarlos. Hay grande galardón. Está en nosotros. ¿Queremos imitar al antiguo Israel descrito en Malaquías? ¿O le damos media vuelta y decirle, Señor, a mí me gusta el pecado? Oye, sé franco con Dios. Señor, la verdad, a mí me gusta el pecado. A mí me gusta la música que secular, me gusta, Señor. Pero Padre, yo quiero que tú me des nuevos gustos. Dame gusto por tu palabra. Dame gusto por tu espíritu. Dame gusto y placer por tus mandamientos. Señor, cambia mis gustos. Transforma mi vida. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De pronto te vas a dar cuenta que lo que antes te gustaba ya no es tan atractivo. Y va a llegar el punto donde, pero qué burro era yo. ¿Cómo poder gustar de esa bajeza, de esa vulgaridad? Cuando Dios esté limpiándote y poniendo nuevos deseos, nuevos gustos, vas a ver lo sucio, lo degradante y denigrante que era todo aquello que antes gustabas. Y vas a comenzar a pelear. No quiere decir que no van a venir a tu mente ritmos, palabras que antes estaban allí porque controlaron por mucho tiempo. Pero ahora sabes que eso no va. Y vas a levantar muralla, vas a levantar un texto bíblico, vas a lanzar un misil con otro himno allá para que se ataque y de pronto se fue. Y esa es la lucha del cristiano. Una lucha que cada uno debe de vencer por sí mismo. La lucha más férrea. El que venza allí lo habrá logrado todo. Pero que el que no logre vencer allí lo habrá perdido todo. Tu mente, el campo de batalla, tus gustos, tus inclinaciones. El pueblo de Israel no venció lo que les estoy diciendo. Y así como vimos en Génesis 6:3, Dios tuvo que respirar profundo y decir, no contenderá mi espíritu para siempre. A la verdad, ellos son carne. Las obras de la carne les gusta hacer. Mas serán sus días. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 490 años. Se acabó. Y es por esa razón que los adventistas del séptimo día no predican ni enseñan lo que enseñan las iglesias denominales, las dominicales. Que ellos todavía hablan de Israel como el pueblo de elegido de Dios. Ay, no, para el adventista no, el pueblo de Israel se acabó. Dios les dio 490 años. En esos 490 años manifestaron que se habían desconectado totalmente de la instrucción divina. Recuerda, eran fanáticos religiosos, pero se habían desconectado del árbol de la vida. Mataban a los profetas, mataron al Hijo de Dios, mataron a los discípulos, mataron a Esteban, y con la muerte de Esteban sellaron su destino. Se acabó. Sus 490 años llegaron el día que mataron a Esteban. Hasta allí llegaron como nación favorecida, como pueblo peculiar de Dios. De allí en adelante, el evangelio estaría constituido de toda nación, tribu, lengua. El pueblo de Dios ya no es una raza étnica. Ya no es una raza abolenga que viene de Abraham por linaje biológico. No. Gálatas capítulos 3 y 5 dicen que ahora los de la fe, los que echarían fe al regalo que Dios ofrece, ellos serían los descendientes de Abraham. Ya no más pueblo de Israel, se acabó. ¿Qué fue? Y ahora vamos a volver a Malaquías. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué más siguió sucediendo? Que con dolor en el corazón Dios se vio obligado a actuar. Nunca fue el plan de Dios cuando levantó al pueblo de Israel que ese fuera su fin. Pero el pueblo, como la iglesia de hoy día que dice no tener necesidad de ninguna cosa, que comienza a rechazar la profecía que Dios le ha dado. Dice que ellos, a lo que Dios les daba, llegaron a decir lo que estábamos leyendo ayer en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Y Dios, que todo lo oye y todo lo ve y todo lo anota, dice: habéis además dicho, verso 13, oh, qué fastidio es esto. Oye, qué pena que en nuestro medio puedan haber miembros de nuestra iglesia que en lugar de encontrar placer, gozo, armonía en los servicios de Dios el sábado, estar ante su presencia en su casa de oración, conviviendo armoniosamente con otros hermanos, disfrutando la palabra de Dios, llegar a un punto de decir, oye, qué fastidio es esto. Así llegó el pueblo a experimentar las cosas de Dios. Qué fastidio es esto. Versículo 13. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Y ahí viene la maldición. Y la maldición es Dios apartarse. No hay peor maldición que Dios se aparte de la vida del ser humano. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ayer hicimos énfasis en eso, que Dios tiene verdaderos adoradores en todas las iglesias, en el mundo incluso, que no llevan el nombre de adventista, es más, nunca han escuchado que es adventista el séptimo día. Pero hay un gran y buen número de cizaña, de cabritos, de demonios dentro de la iglesia adventista. Voy a pedir a Diógenes que nos acompañe ahora en la lectura del capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Puede ver Dios cuando estamos haciendo algo de forma superficial, de labios solamente, fingiendo ser lo que no somos. Y el sábado podemos lucir muy bonitos y decir aleluya y llevarnos los aplausos de la congregación. Pero hombre, ¿cómo vivimos en la intimidad con Dios? ¿Qué espacio tiene Dios en nuestra mente? ¿Qué espacio le estamos dando al Espíritu Santo para que opere esa obra de transformación? Y cuando el Espíritu Santo hace eso, mis hermanos, usted va el sábado a adorar a Dios. Usted no va con hambre de agarrar micrófono, usted no va con hambre de subir a la plataforma, usted no va, usted sabe que el sábado es un día de adoración y se dirige al templo para adorar a Dios. El otro día me invitaron a predicar a cierta iglesia. Y por esos rumores que corrieron aquí hace años, al principio de mi venida, el pastor del distrito, con justa razón, pienso yo, temiendo que fuese un lobo rapaza que habían invitado a la iglesia a predicar, corrió y llegó agitado. Y el primer anciano viene y habla conmigo: hermano Donald, disculpe. El pastor, no lo esperábamos, pero vino y él va a predicar. Y yo sonreí y le digo: no hay problema, hermano. El sábado se hizo para que yo adore, no para que yo predique. No tenga pena alguna. Entré, me senté a primera fila, adoré a Dios, disfruté su palabra y dentro de mí decía: gracias Dios por poner al pastor a predicar. Yo no hubiese podido decir las cosas que él está diciendo. Gracias. Tú no tienes sed de ser mirado. Es que lo importante no eres tú. El actor principal no eres tú. Dios es el actor principal. Dios es el que debe de ser levantado. Dios es el que debe de brillar. Tú no. Así que debemos de entender esto. O respondemos a Dios dándole gloria a su nombre y recibimos la bendición, o el sábado le vamos a robar a Dios esa gloria y los aplausos serán nuestros, los reconocimientos serán nuestros. Qué triste que una maldición pesa sobre esa actitud. Debemos de pedirle a Dios: lejos esté de nosotros eso. A tu nombre sea gloria, Señor. Lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos es gracias a ti. Lo que anhelamos, lo que esperamos es gracias a ti. El pueblo dejó de darle gloria a Dios. Y si comenzaban a hacer cosas, eran para ser vistos, para ser alabados por los hombres. ¿Recuerdan ustedes? Porque el Nuevo Testamento nos habla de ese formalismo. Todo lo hacían para ser vistos. Sus vestiduras, su pompa en las calles, su forma, sus uniformes que usaban. Todo para ser visto. Sigue leyendo, digo. Verso 3. Dice el verso 3, Malaquías 2. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mira lo que Dios esperaba de los líderes religiosos. Es que tiene su función. El ser líder, el ser pastor, ministro hoy día, el ser anciano de la iglesia. Dios tiene en alta estima. Dios dice, pero si yo te he puesto allí para que alimentes a la grey, para que el pueblo pueda buscar la ley a través de tus labios, pero no tiene que ser hallado pecado en ti. No tiene que haber iniquidad. Tienes que apartarte de iniquidad para que yo pueda utilizarte, para que seas instrumento en mis manos. De no ser así, ¿qué alimento le estamos dando a la congregación? ¿Qué está viendo la congregación? ¿Qué está recibiendo la congregación de nuestros labios? Versos 8. Malaquías 2:8 y siguientes. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren, del versículo 14 al 16. Los tres versículos son tan hermosos, tan bellos. Y recuerden que es el último mensaje. Dios está realmente despidiendo. De aquí hasta 400 años allá adelante nos volvemos a ver. Y Dios de aquí les está diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué ustedes viven como viven? En esos días ya se experimentaba una corrupción en el matrimonio, horriblemente. Porque finalmente, después de que Esdras muere, y el pueblo solamente se volvía a Dios cuando un líder consagrado desarrollaba su ministerio y los acercaba a Dios, se volvían. Muriendo ese líder, si no, lean el libro de los jueces. En el libro de los jueces está bien detallado eso. Mientras el libertador existía, se acercaban a Dios. Moría el libertador, se corrompían. Y en el versículo 14, en adelante, ha hay una expresión del corazón de Dios hermosísima. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado. Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. No se respetaba el vínculo del matrimonio. Y Dios detesta eso. Tú no eres leal para con tu esposa, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Saben qué es lo que está diciendo acá? Le está llevando al pueblo y a ti y a mí esta mañana al Génesis. A ver, ¿cuántas mujeres le hizo a Adán? Una. Ahora la pregunta es, ¿por qué solo le hizo una, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué? La Biblia responde, porque buscaba una descendencia para Dios. Miren la importancia de tener una sola mujer. De tener hijos con una sola mujer. De tener hijos dentro del pacto del matrimonio. Y aún así, se extravían cuando toman sus propias decisiones. Pero el propósito de tener hijos con una sola mujer, de serle fiel a la esposa de la juventud, es porque a través de ese pacto, de ese matrimonio, Dios está buscando descendencia, hijos, prole. ¿Quién pudo haberle hecho 7 mujeres a Adán? Si dice, habiendo en él abundancia de espíritu. Pude haberle sacado más costillas o de una costilla hacer un montón. Pero él hizo una, porque quería hijos para el reino de los cielos. Y habían perdido todo eso hermoso que está en el plan de Dios para el hombre. Su pueblo lo había perdido completamente de vista. Y todavía les dicen, guardaos pues en vuestro espíritu. Todo comienza en la mente. La codicia, el deseo comienza aquí en la cabeza. Guárdense. Y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Es lindo Dios, ¿verdad? ¿Verdad que Dios es maravilloso? Él dice, si ustedes guardan el vínculo del matrimonio, el vínculo del hogar, ustedes van a estar más cerca de hacer mi voluntad. Pero si son infieles entre pareja, se van a distanciar más de hacer mi voluntad. Y lo acaba de decir en el versículo 11. Prevaricó Judá, se rebeló, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿A qué se está refiriendo? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, está poniendo la relación de parejas, de matrimonio, como lo que después en el Nuevo Testamento conocimos en Efesios capítulo 5 en adelante, que se debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a su pueblo. O sea, él está mostrando la relación de esposo, esposa, como la relación que él quiere tener con sus hijos. Ahora, yo amo a mi esposa con todo mi corazón, como Diógenes a Marlene y como cada uno de los esposos aquí a sus esposas, exceptuando aquellos que no tienen esposa. Oye, y de pronto alguien me dice, ¿sabías que tu esposa es amante de fulano de tal? ¿Cómo? En principio, no, eso no puede ser. Mi esposa me ama a mí. ¿Cómo no va a hacer eso? y Él sabe que yo vivo por ella y para ella. ¿Cómo va a hacer eso? Pero sí, es verdad. Y allí aparece la historia de Oseas y Gomer. Cómo el pueblo le fue infiel. Cómo Gomer, esa relación está allí para que nos ilustre todavía en la actualidad la infidelidad de la iglesia de Dios para con Dios. No entendiendo el amor de Dios para con... Y Dios está, recuerden, se está despidiendo. Y ahora sí, como quien dice, si es lo último que les voy a decir, pues se los voy a dejar bien claro. Porque yo me voy. Y va a venir una maldición. Y la maldición fue tan grande que los cegó de tal manera que llegaron al punto de decir, suéltanos a Barrabás y fuera con este, y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bien dicho, dijo Satanás. Versículo 17. Mira, otra queja de Dios. Y ellos no lo notan. El pecado es tan horrible que por más que Dios te diga cosas, ya no vas a entender. Si has llegado a amar el pecado, tan enraizado que... Pues Dios les dice, miren, ¿saben qué? Ya me cansé de usted. No contenderá mi espíritu para siempre. ¿Recuerdan ese texto? Ya estoy cansado. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos hecho cansar? ¿En qué le hemos cansado? Oye, si Dios dice, ya me cansé. Y va, pero a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te cansaste? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales, y en los tales se complace. ¿Cómo? A lo bueno, miren, llegaron a experimentar aquello triste. A lo bueno llamaban mal y a lo mal llamaban bueno esa gente. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Viene el versículo 3. Hay más quejas. Hay más reprensiones de Dios en el capítulo 3. ¿Saben que Malaquías, usted lo conoce y yo también? Solo porque nos constantemente nos hablan del diezmo allí. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso es una cosa. Pero el mensaje es de despedida, es de adiós, me voy. 400 años más adelante voy a mandar. Mandó a Simón, a Ana, a Zacarías previamente, y después aparece Juan el Bautista, cuando ya llegó el cumplimiento del tiempo, el Mesías mismo. Pero de aquí, de Malaquías para adelante, no habrá más. Entramos al capítulo 3. Mira lo que dice, digo, por los primeros 5 versículos, por el tiempo que tenemos, que ya van a ser las 6. Malaquías 3. Al 5, 1 al 5. Ok. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién fue ese Dio? Ese sería Juan el Bautista. Correctamente. Ahora te das cuenta de por qué es un adiós. Bueno, no es un nunca más, sino es un hasta pronto. Cuando aparezca mi mensaje, porque va a venir un mensajero. Está prometido. Pero ¿cuánto tiempo pasaría? Berto, sigue leyendo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como los años antiguos. Amén. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Wow. En el versículo 5 está la gráfica, la crónica de cómo estaba el pueblo. Hechiceros, adúlteros, mentirosos, ladrones, estafadores, sin temor de Dios en el corazón. El pueblo de Dios, y de paso está hablando de los de Leví, o sea, el sacerdocio. Hay tantas cosas que uno es testigo, que está pasando en nuestro medio, que la verdad en nada son mejores. Y allí está la advertencia. Dios no va a terminar su obra con un pueblo sucio, como se presenta en el versículo 5. Los voy a pulir, los voy a limpiar, los voy a tallar. Ahora, no será tarea fácil. No será incluso para todos. No todos van a aguantar ese pulimiento, ese trabajo. Pero Dios va a terminar su obra con un pueblo limpio. Y para eso, Dios nos está permitiendo accesar a esta fuente de sabiduría y de corrección, para que nos acerquemos confiadamente a Él. Los planes de Dios para nosotros son planes maravillosos. Y Él dice, yo enviaré a mi mensajero. Y ese mensajero tuvo una vida austera, apartada, pero cumplió su ministerio. Lo llevó a cabo. Dios levantará a otro grupo de personas dentro de su pueblo, pero limpios, para que hagan la misma obra de preparación antes de que venga el día terrible de Jehová. Pero los hechiceros, los que van de la mano con la nueva era, con la música, con la cultura, con las modas que han metido dentro el pueblo de Dios, no tendrán parte en esto. Los ladrones, los ambiciosos, los egoístas, no tendrán parte en esto. Que Dios te y me use, te limpie y me limpie, y que nosotros podamos ser llenos con su Espíritu Santo para preparar el camino delante de la segunda venida de Cristo Jesús. Dios está trabajando con su pueblo. Dios está amonestando, está llamando al arrepentimiento. Si estamos mal, es porque nos hemos apartado de un escrito. Está así, dice el Señor. Y muchas veces por conveniencia, por pena, por cobardía, por indecisión, quedamos mudos, fallamos. Pero poco a poco nos vamos a ir adentrando en Malaquías y vamos a estudiar la vida de este mensajero que aparece bien detallado en el libro de Malaquías. ¿Cómo sería y qué lo que haría? ¿Y qué es lo que Dios espera de ti y de mí en estos días? Que Dios nos ayude y que podamos cumplir el propósito, el papel que Dios espera que cumplamos y que recordemos hay grande galardón para los que se sometan a Dios. Les mando un fuerte abrazo. Son las 6:03. El tiempo no perdona. Los quiero mucho y que Dios nos ayude a ponerle atención a la inspiración que ha puesto en nuestras manos. Que Dios los bendiga ricamente a cada uno. Voy a pedir a la hermana Marlene. ¿Sí puedes tener la oración, Marlene, por favor? Nos despides de la oración. ¿Estás allí? De paso no te saludé. Sí, perdón, es que estaba... Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, alabado sea tu nombre, oh Señor. Amén. Padre Santo, venimos ante ti pidiéndote, Señor, que nos perdones. Pidiéndote, Señor, que nos limpies de todo mal y todo pecado. Pidiéndote, Señor, que por favor nos des tu Santo Espíritu. Señor, por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad. A no seguir haciendo cosas que desagradan tu nombre. Que dejan tu nombre, Señor, en el suelo ante otras personas. Ayúdanos, Señor, a hacer el bien. Pon en nosotros ese querer como el hacer por tu voluntad. Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios tan misericordioso y amoroso. Nos has amado tanto, Señor. Gracias por eso, Dios. Muchas gracias. Señor, por favor, pon en nosotros lo que nos falta y ayúdanos a prepararnos para encontrarnos contigo, Señor. Amén. Y que también, Señor, podamos ayudar a otros y preparar a otros, porque el tiempo es corto, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Y una vez más te doy las gracias por la gran misericordia que has tenido con nosotros. Amén. Y ese gran amor con que nos has amado, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdanos a hacer lo que debemos de hacer, Señor, teniéndote a ti presente en todo momento, Señor. Que no te abandonemos, que no te dejemos de lado, Señor. Que tú seas el todo para nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno con sus diferentes necesidades y cosas que han de hacer. Señor, soy con Donaldo, con Vero, con Amari, con Donald Jr., con John. Bendice, Señor, y ayúdalos, guíalos y que puedan seguir, Señor, siendo luz. Por favor, Señor, ayúdanos a nosotros también a ser una luz, porque te estemos reflejando a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.